iglesia, que en el primer banco ella se sienta, que el sacerdote dice la misa, nos enseña que sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella, toma en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, algo imposible su amor secreto. ¡Más huevo! ¡Ella va! ¡Ella le pide a su Dios! ¡Que le dé su amor! ¡Ponga más énfasis! ¡Ella! ¡Ella! No se debe, ni se ha ido, no se debe. ¡Ella le pide a su Dios! Sale de misa, se queda pensando, no tiene prisa, lleno de ternura y con prudencia, de mira sin que él pueda darse cuenta, pero se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado, pero si es feliz aunque sea un ratito, al estar allí cerca de su amado. ¡Lo cantamos con más fuerza! ¡Esa! ¡Ella! ¡Ella le pide a su Dios! Dios, la que le borre de su pensamiento, o que le dé su amor. Darugo, Darugo, Alberti, Alberti, Villa Pairo, Mellor.